una gran pasión. Cuando quieras volver, solo encontrarás en mi corazón tan solo cenizas de ayer que nunca jamás volverá a renacer. Amor, amor, tú me has engañado y yo te he dejado fuera de mi corazón. Después, cuando quieras volver, solo encontrarás en mi corazón tan solo ceniza de ayer que nunca jamás volverá a renacer. Yo te he dejado fuera de mi corazón.